¡Al frente! Estimadas señoras y señores de la humanidad, buenas tardes a todos. Buenas. Nos hemos reunido en esta engalonada ceremonia para coronar con los más altos honores los máximos méritos antidistúrbicos demostrados en esta plaza por distintos agentes del Cuerpo de Seguridad del Estado. Bien. Tenemos a bien resaltar el celo demostrado por nuestros agentes en el cumplimiento de su misión antialteradora del orden público y la máxima obediencia y fidelidad demostradas hacia los mandatos de sus superiores durante la ejecución de la excelsa misión que supone proteger a la ciudadanía de la terrible amenaza que representa a los inmigrantes indocumentados. Queremos resaltar especialmente la valentía de los agentes que más sobresaliente empeño han demostrado en el cumplimiento de su heroica misión antidistúrbica. En cuarto puesto, condecoramos con los más altos honores al mérito del agente número 24GRJ837 por su imprescindible labor visual a la hora de observar el trabajo de sus compañeros. En tercer lugar, le hacemos entrega al agente número 834726D83 del trofeo honorífico al mérito artístico por los bellos y coloristas diseños obtenidos en los hematomas de la espalda del alterador número 82H7346L84. En segundo lugar, al agente número 68276E47, medalla honorífica a la máxima distancia recorrida por tracción capilar en el desalojo de la alteradora del orden número 654J8K. Y en primer lugar, el agente número 6X4J800, por conseguir el máximo número de puntos en el labio inferior del alterador del orden público número X485330K y la mayor inflamación labioperturbadorial. Y ahora vamos a hacer una demostración de la obediencia del Cuerpo de Seguridad del Estado. Izquierda, ¡hat! Al frente, ¡hat! Derecha, ¡hat! Al frente, ¡hat! Un pasito para adelante, María. Un pasito para atrás, Macarena, ¡hat! ¡Derecha! ¡Marchen! Vamos a pasar ahora a leer un manifiesto que se ha redactado desde aquí, desde la acampada CIE, que va a leer la compañera Laura. Prestad la atención. Manifiesto del 16 de agosto, libertad para Putián. Han pasado solo 9 días desde que Acampada CIE llegara a las puertas del centro de internamiento para extranjeros, para exigir su cierre y para solidarizarse con el caso de Buciandi. Solo 9 días en los que han pasado por esta plaza cientos de personas, vecinas de Málaga, y en los que ciudadanos de otras ciudades nos han hecho visitas desplegando todo su apoyo. Desde el domingo 7 de agosto, personas de toda España y de muchos países del extranjero han demostrado que aunque en Málaga solo nos tocaran a 100 de personas en aquella asamblea, con su violencia, los tocaran a todos ellos también. Pero lo más importante es que con su difusión, mediante redes sociales, firmas de apoyo, reportajes, opiniones y demás manifestaciones por la red, con su aliento y con su apoyo, demostraron que si tocan los derechos de Bucián, nos tocan a todas. Y tras 9 días, seguimos aquí porque no estamos dispuestas a que se trate a nadie como si fuera una mercancía. Durante estos 9 días, hemos hecho lo mejor que sabemos hacer, o al menos la cosa en la que más firmemente creemos, que es plantear alternativas para conseguir un mundo más justo, donde los ciudadanos y ciudadanas estén por encima de todo interés económico, donde no existan fronteras, donde no haya ciudadanos de segunda y de primera, donde ninguna persona sea ilegal, donde existan herramientas para que la ciudadanía pueda intervenir activamente en esta mal llamada democracia en la que actualmente solo nos queda ir a votar cada 4 años. En este proceso nos reunimos con los subdelegados del Gobierno en Málaga y Sevilla, de manera transparente, exigiéndoles responsabilidades, explicándoles el caso de Bucián, recordando la situación actual de los CIE y todas las denuncias con las que estos cargan. Ambos, como políticos, pero también pensamos que como personas, nos expresaron su voluntad de liberar a Bucián, su solidaridad con nuestro compañero argelino. Nosotras nos mantuvimos expectantes observando de cerca sus actos para cumplir esta promesa, pero también activos, recurriendo todavía legal y difundiendo la historia de Bucián por el barrio, por la ciudad, por el país y más allá de nuestras fronteras. Pedimos 5.000 firmas en 2 días y nos sobraron horas para llegar a ellas. Los mensajes no han cesado y Bucián ya es parte de todos y todas nosotras. Hoy más que nunca, todas somos Bucián. Hoy más que nunca, todas somos personas desprotegidas de armas y redundantemente armadas, con nuestras manos repletas de ganas de cambio y nuestras palabras cargadas de esperanza, pero también con alternativas reales que podrían llevarse a cabo para que todo este sistema girara en torno a los derechos de los seres humanos. Si esto es posible y puede ser real, ¿por qué nos siguen cerrando las puertas? ¿Por qué siguen prevaleciendo los intereses de unos pocos frente a la vida de millones de personas? No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Sabemos por qué y no estamos dispuestas a seguir calladas. Hoy hemos dado un paso más para conseguir la residencia de Bucián mediante el arraigo, otra de las vías de lucha para conseguir sacar a Bucián de este infierno. Pero recordemos que Bucián puede ser deportado en cualquier momento a Argelia, donde su vida corre peligro. Exigimos de nuevo a la subdelegación de Sevilla y de Málaga que cumpla con su palabra y su voluntad se convierta en actos. La lucha no acaba porque vamos a trabajar activamente, como han hecho cientos de colectivos antes, porque estas cloacas llamadas Centro de Internamiento para Extranjeros cierren sus puertas. Por todo ello, desde Acampada CIE, desde el Movimiento 15M en Málaga, reiteramos nuestras peticiones que son firmes. Que se retiren los cargos contra los 4 compañeros que fueron detenidos. Que el subdelegado cumpla y se tramite el arraigo de Sid Hamed Bucián. Que se cumplan los derechos humanos y se cierren los centros de internamiento para extranjeros. Libertad para Bucián. Ninguna persona es ilegal. Mensaje de Luis Pernia, de ASPA, Asociación por la Solidaridad y la Paz. Expresa su agradecimiento por emprender y mantener esta importante lucha. Cree que es la primera vez que se puede conseguir gracias a la presión popular. Acompaña, anima y se solidariza con los presentes. Se siente unido a nosotros en esta lucha. Asociación APDH Andalucía. Envían pleno apoyo a la lucha por la libertad de Bucián y el cierre del CIE de Málaga. Nos recuerda que los aquí internos están no por lo que han hecho, sino por lo que somos. Algunos de los casos más sonados ocurridos en el centro de internamiento de extranjeros en los últimos años, recogidos por la Asociación Médicos del Mundo desde 2008. En octubre de 2008 se interna en el CIE a una familia de Nigeria con una niña de 4 años. La familia llegaría a estar un mes en el centro y ante la gravedad de los hechos y las denuncias por el internamiento de una menor y su familia en un centro que no reunía las condiciones, la respuesta fue la más inhumana y lamentable aún, la separación de la familia. En diciembre de 2008, hechos similares vuelven a repetirse con una familia sudanesa, en este caso con un niño de tan solo 18 meses. El niño fue apartado de la familia por el Servicio de Protección de Menores, con un fuerte impacto psicológico en los padres. En junio de 2009, durante el transcurso de la investigación para el informe de EVAS, se constata nuevamente el internamiento de personas con trastornos mentales. Es el caso de un interno venezolano y se solicita una investigación al Defensor del Pueblo sobre este caso. En 2010 y 2011 se vuelve a tener constancia del internamiento de personas con problemas de salud mental. En febrero de 2010, un joven brasileño de 19 años y con toda su familia en España es internado. Es puesto en libertad tras la entrega al juez de numerosas firmas de apoyo recogidas por su familia. Hay muchos más casos que no paso a leer. El 15 de febrero de 2011, un grupo de chicas africanas de entre 18 y 26 años que habían llegado en una patera a Motril son internadas en el CIE. Dos de ellas embarazadas, una de 5 meses y otra de 6 meses. A pesar de las denuncias sobre las lamentables condiciones del centro, humedad y frío intenso durante el invierno, aquí no hay dispositivo alguno de calefacción, las chicas permanecieron más de un mes en el centro. Todo apunta a que los incidentes seguirán produciéndose en el centro ante la actitud pasiva que han mantenido hasta ahora los responsables políticos. El cierre de este centro ha sido pedido de forma contundente por numerosas organizaciones e instituciones, e incluso el Ayuntamiento de Málaga votó a favor de su cierre en 2 ocasiones. A pesar de ello, sigue funcionando y por ello las organizaciones sociales exigimos contundentemente su inmediato cierre. La ausencia total de transparencia y las continuas trabas para el acceso al centro de organizaciones que puedan denunciar sus condiciones y el trato que reciben los inmigrantes nos reafirma en nuestra postura, especialmente en un día como hoy, en el que numerosas organizaciones sociales y ciudadanos y ciudadanas pedimos el cierre de todos los CIEs. Hemos recibido apoyo de distintas acampadas y colectivos del Estado, entre las que se encuentran Almería, Valencia, Córdoba, Madrid, Fuengirola, Barcelona, Sevilla, colectivo Barcárcel de Cádiz, París, Panamá, Chile y muchos más. Ahora me gustaría invitar a colectivos, como al resto de colectivos que pasen a leer sus manifiestos, como la Coordinadora de Inmigrantes, ASPA y demás. Aquí viene Nico. No traemos ningún manifiesto, traemos las palabras de una trayectoria que ha hecho la Coordinadora de Inmigrantes en la lucha por los derechos de los migrantes en esta ciudad, en la coordinación a nivel estatal con organizaciones similares y denunciando desde hace más de 10 años esta monstruosidad institucional, esta legalización de la excepción, de la norma, de la violación de los derechos humanos que son los centros de internamiento. Le quiero dar primero la palabra al compañero de la Asociación MADIC, de inmigrantes togoleses en Málaga que forman parte de la Coordinadora de Inmigrantes y que quería venir con su presencia y sus palabras también a apoyar esta lucha. Todos. Somos una asociación de los inmigrantes togoleses en Málaga. Yo quiero, en intermedio de este colectivo, felicitar toda la gente que ha estado aquí toda la noche y todos los días para luchar contra ese centro que ha hecho mucho malo a los inmigrantes. En 2008 hemos estado aquí también para manifestar para la liberación de un amigo, en una familia de Nigeria que ha sido detenido aquí mucho tiempo y al final la han deportado. Y todo eso, de verdad que no somos criminales, no somos ladrones, solo somos inmigrantes y la sola culpa que tenemos es de no tener papeles. Y ese creo que es algo que ha ocurrido mucho siglo pasado y creo que hoy si nos toca venir aquí no venimos para robar, solo venimos para buscar una vida digna. ¡Bravo! Estamos pidiendo otra vez que se cierre este centro, que es una vergüenza para la democracia mundial. Un buen saludo para toda la gente que han participado en esta lucha. Gracias. De la coordinadora solo queríamos hacer unos apuntes sobre el trabajo que hemos hecho sobre los centros de internamiento. En un primer momento, cuando empezamos ya previo al año 2001 a denunciar lo que eran estos centros, nos costaba entender cómo en una sociedad democrática se permita que haya centros de este tipo, que es importante que por lo menos nos vayamos de acá sabiendo bien lo que son. Estos centros de internamiento son mucho peor que una cárcel. Una cárcel tiene un reglamento con horarios de patio, con horarios de cuando entra la familia, son obviamente lugares infames, pero por lo menos están custodiados por personal no armado. Permite una reglamentación con cierto marco de por lo menos cierto reglamento para los internos. En estos lugares, cada policía decide cuándo te deja ir al baño o no, cuándo un familiar puede entrar o no puede entrar, cuándo puedes hacer uso del patio o no. Un personal armado que ha cometido numerosísimos abusos en este centro de internamiento, se denunciaron violaciones de internas, y lo digo así públicamente porque salió en toda la prensa y el caso fue para adelante. Lo que pasó fue que expulsaron a todas las internas previamente a que se pueda desarrollar el juicio. Casos como esos han pasado muchísimos. Durante años el comedor no tenía sillas, la gente tenía que comer de pie. Como se dijo, no hubo agua caliente durante años en estos sitios. Hubo gente con intentos de suicidio. Nosotros denunciamos ya en el año 2005 un compañero boliviano que no le dejaban tomar su medicación aquí dentro, lo que le provocó una clara alteración psicológica que lo llevó al intento de suicidio aquí dentro, fue deportado y se suicidó y se murió finalmente en Bolivia. Casos como estos podríamos hacer una enciclopedia del horror, pero no es una cuestión excepcional, es una cuestión que está marcada por ley, que ha sido aprobada por ministros del Interior y por parlamentos, que han aprobado la barbaridad de los centros de internamiento para extranjeros que han sido denunciados una y otra vez y por eso se han ganado el nombre de los Guantánamos europeos. Tenemos que luchar muy firmemente, más allá de lo que pase, que seguro vamos a ganar esta batalla por Busián, porque la gente por lo menos conozca lo que son estas barbaridades de centros de internamiento. Tenemos muchísimo trabajo que hacer. Sabemos, hablando con los vecinos y tal, que la gente no sabe ni lo que es esto. tenemos que conseguir evitar y denunciarlo. Pero desde la coordinadora queríamos invitar a una última reflexión que tiene que ver con pensar el régimen de fronteras y este centro, estos centros de internamiento, no solo como una barbaridad fruto de la maldad de unos políticos malos o excesivamente de derecha. Es forma de, un sistema de explotación de la fuerza de trabajo. Los centros de internamiento, los controles de documentación, que existan millones de ciudadanos que están sin papeles o que tienen el peligro de perder su ciudadanía, implica un claro sometimiento laboral y que es en lo que se ha sostenido el mercado de trabajo español en los últimos 15 años. Son ellos los que están produciendo la ilegalidad. Este sistema y el mercado laboral, avalado por muchos partidos, por grandes sindicatos también, que ha producido la ilegalidad de los inmigrantes como forma de explotación. Y otra herramienta que nosotros estamos conociendo bien y vamos a combatir bien firme, que es la producción de miedo. Los centros de internamiento no van a permitir acoger a todos los inmigrantes sin papeles, pero es muy importante que se produzca miedo entre los inmigrantes de que en cualquier momento su vida puede ser rota, pueden ser detenidos y mandados a sus países. ¿Por qué? Porque el miedo provoca silencio y el silencio provoca sumisión en el puesto de trabajo, a la hora de reclamar derechos, y es por eso que es muy importante que entendamos que esta lucha es una lucha contra el miedo. Que tenemos que perder el miedo, por más que nos abran los labios, por más que nos peguen en la cabeza, no le tenemos más miedo. Que tiene que ver con cómo trasladar, igual que cuando en su momento discutíamos cómo irnos de la Constitución, ahora también tenemos que trasladar, obviamente, seguir firmes acá hasta que haya la resolución de lo de Bucián, hacerle ver al subdelegado de gobierno de Málaga y Sevilla que seguimos atentos al tema. Pero hay un último tema que tiene que ver con cómo trasladar esta cuestión a los barrios. Es muy importante preguntarnos de los compañeros del 15M que no están presentes acá. Tenemos que ir a explicárselos y, como bien se ha hecho, explicar de por qué este tema es importante. Entender de que el racismo es fruto de la producción de escasez. Hay racismo cuando hay competencia por recursos escasos, cuando chavales tienen que competir por jugar al fútbol en un campito que hay pocos, cuando parados españoles y parados inmigrantes tienen que competir por las migajas de subvenciones o por la atención de la sanidad. Nuestra lucha es para exigir que haya derechos para todos. Vivimos en sociedades lo suficientemente ricas como para garantizar que haya sanidad, educación y subsidios sociales para todas las personas. No es una cuestión de nacionalidades, no es una cuestión de color de piel. Esta discusión la tenemos que llevar a los barrios. Tenemos mucho más en común, todos los que estamos acá, con el compañero y conmigo, que lo que pueden tener en común ustedes con Emilio Botín, por más que tenga pasaporte español. No es una cuestión de nacionalidades. De color de piel, desde la lucha conjunta contra la precariedad y por los derechos para todos. Muchas gracias, compañeros.